La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Constanza Siley, directora ejecutiva de la agencia Voices, quien estuvo realizando junto a la UADE un estudio que concluyó que la automedicación es un mal enquistado entre los argentinos. Una encuesta nacional que realizó la UADE y la consultora Voices sobre el uso de medicamentos y automedicación en la Argentina concluyó que la mitad de las personas que consumieron medicamentos en el último año se automedicó. Vamos a hablar de este tema entonces con Constanza. ¿Cómo te va? Te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, cuéntenos un poco el fin de este trabajo que hicieron junto a la UADE y las conclusiones que sacaron y qué se puede hablar sobre la costumbre del argentino de la automedicación. Bueno, Voices junto a Fundación UADE tienen un centro que se llama el Centro de Investigaciones Sociales, donde encaramos alrededor de 7 investigaciones sobre distintos temas sociales y de interés general en el año. Y esto, con frecuencia, digamos, abordamos temas relacionados con la salud, temas de alimentación, sobrepeso, hábitos de deportes. Y en esta línea se enmarcó este trabajo que se hizo para apoyar el lanzamiento de una nueva licenciatura en Fundación UADE que gestionan servicios de salud y que buscaba entender un poco cuál era la situación de los argentinos con relación a la automedicación. Esta es una encuesta que se realizó a nivel nacional con más de 1000 encuestas personales y domiciliarias, abarcando a población adulta definida como población mayor de 16 años. Y uno de los datos más salientes que arrojó el estudio es ese que vos mencionás, que más de la mitad de los argentinos declara haberse automedicado en los últimos 12 meses. En primer lugar, es importante señalar que este guarismo permanece relativamente estanco en la Argentina. Nosotros, esta es una réplica de una investigación que se hizo hace unos años y el número es bastante similar. Y la automedicación es una conducta, digamos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que se enmarca dentro del autocuidado, ¿no? No necesariamente es algo negativo, pero sí lo es para determinados tipos de medicamentos. Claro. O en determinadas situaciones que reflejan un abuso, ¿no? Que crean una cierta dependencia, ¿no? Los medicamentos pueden crear una cierta dependencia o que pueden tener efectos negativos. No sé, se me ocurre o se me pasa mucho por la cabeza los analgésicos, ¿no? Exacto, se puede generar una dependencia tanto física como una dependencia también psicológica, ¿no? Uh-huh. En el caso de algunos medicamentos baja su nivel de eficacia a futuro, entonces cuando uno verdaderamente lo necesita no tiene el efecto deseado. Y bueno, lo que vemos es que este número es muy alto en la Argentina. Especialmente preocupa el caso de algunos medicamentos que son de venta bajo receta, como en el caso de los antibióticos, ¿no? Claro. Que es uno de los medicamentos donde se ve un porcentaje de gente más alto que se automedica. Constanza, una de las ideas además del antibiótico es que es un tratamiento generalmente de una semana, de largo tiempo, no es tomarse un antibiótico y ya está. El tratamiento con antibiótico que no se termina, muchas veces te dicen los médicos, produce un efecto contrario. Después uno se hace, como que dice, pierde la eficacia ese un segundo tratamiento que se quiere hacer con el mismo antibiótico. Ya no es válido. Entonces, esa idea de automedicarse un antibiótico es peligrosa porque después quizás la próxima vez que tenga esa enfermedad no le va a hacer efecto el antibiótico. Exactamente, es así como vos lo describís. Claro. Uno de los datos que muestra el estudio, que también es interesante, es que con este fenómeno ocurre algo que ocurre también con otras cosas en la Argentina, donde cuando nosotros le preguntamos a la gente cuál es su opinión acerca de la automedicación, si lo ven como positivo o negativo, la inmensa mayoría está en contra de la automedicación. Pero después, como revisábamos al principio, es altísima la cantidad de gente que se automedica. un poco también pasa esto cuando investigamos, por ejemplo, temas de seguridad vial. La mayoría de la gente dice que los argentinos manejan mal, pero que él maneja bien. Acá se ve también esa dualidad. Claro, claro. La gente dice que está en contra, que es una mala práctica, pero después la realiza. Claro, claro, y claro. Otro de los temas que nos parece también muy interesante resaltar y que puede cambiar las tendencias de automedicación a futuro es que notamos una cierta mayor propensión en los jóvenes de 16 a 20 años para automedicarse. Claro, es claro. Alta en la cantidad de chicos de esta edad que nos dicen que, por ejemplo, toman alguna medicación por recomendación de algún otro amigo o de otro familiar, y también son más propensos a estar a favor de la automedicación. Entonces, este es un tema que hay que, digamos, ir siguiendo, ir investigando con cuidado, porque esa franja etaria tenga mayor apertura hacia la automedicación puede implicar en los próximos años que la automedicación crezca. Con respecto a algunos tipos de medicamentos, tipo los que pueden ser de efectos antidepresivos o algo así, ¿también se notó un alto consumo sin receta o es más difícil conseguirlos? La mayoría de la gente que consume ansiolíticos y tranquilizantes los consume con receta, pero igual es significativa, es minoritaria, pero significativa la proporción que declara consumirlos por, digamos, recomendación de amigos, del farmacéutico, digamos, no recomendación médica. Claro. Una consulta, Constanza. ¿Por qué cree que la gente se automedica? ¿Porque no quiere ir al médico? ¿Porque es engorroso con una consulta, sobre todo si no tiene una obra social, una medicina privada, por ahí tener que ir a un hospital? ¿O simplemente porque es el hábito de la gente ya esto de no tener que ir al médico o no querer ir al médico? Mira, no tiene que ver con un tema de confianza en la profesión médica, porque cuando nosotros medimos la confianza que tienen los argentinos en distintas profesiones, como médicos, enfermeros, pero también contadores, choferes de colectivo, choferes de taxi, abogados, o sea, distintas profesiones, vemos que, es más, los médicos encabezan el ranking de confianza en los argentinos. Yo creo que tiene que ver con un hábito que está arraigado en un valor muy fuerte que caracteriza a los argentinos, que es el tema del camino fácil, ¿no? Hay que pedir turno con un médico, asistir, esperar, que nos dé la receta, ir a una farmacia a comprarlo. Entonces es más fácil o se valora como un camino más corto el de la automedicación. Que es bueno, también lo vemos en otros fenómenos, con otras temáticas en la Argentina. Claro. Y respecto a la edad de la gente dentro de la franja etaria, ¿cuál es la gente que más se automedica? ¿La más joven, la gente más grande? Son los más jóvenes, Ajá. A medida que crece la edad, crece la tendencia a utilizar una receta. También es real que a medida que crece la edad, los argentinos son más propensos a visitar al médico, ¿no? Claro. Como que ya el médico está incorporado por un tema lógico de edad, el médico va incorporándose como una necesidad, entonces se recurre menos a la automedicación. Claro. Estamos mirando algunos números de la encuesta que hicieron entre WADE y Voices. Analgésicos y antiinflamatorios dice, 6 de cada 10 argentinos tomaron analgésicos o antiinflamatorios en el último año. Antibióticos un 43% y 20% en el último año y en el último mes. O antigripales un 35%, algunos de los números que arroja la encuesta. ¿Están preparando algún otro trabajo especial que nos pueda contar como para también seguir estudiando el tema o qué otros temas están estudiando? Sí, la verdad que es mucha la información que arrojan estas encuestas, que además son nacionales y de alta calidad, así que los invito a visitar la página del CIS WADE Voices, donde ahí están todos los estudios que hemos realizado sobre distintos temas como inmigración, hábitos alimenticios, y hay varias ondas y tendencias con relación al tema de consumo de sustancias psicoactivas, opiniones acerca del narcotráfico,